Menudo trayazo para comenzar este nuevo programa, el 308 de la Hora del Rock. ¿Qué tal como estamos? 2025 ya comienza a darse a conocer y a notar en los lanzamientos. Aquí tenemos al grupo serbio The Vinyl. Nevena a las teclas y a las voces, y Ana a la otra voz solista. El grupo lanza este nuevo trabajo, Electricite, este melodic hard rock potente con toques bastante melódicos. Y de verdad que las dos chicas están de buen ver, pero no solamente eso visualmente, sino también el grupo es que ha innovado musicalmente hablando. Ya sé que esta palabra innovar en el mundo del heavy metal es complicada, pero han hecho que el hard rock y el melódico con toques aoeros sean interesantes. The Vinyl, Electricite. Así comenzamos este nuevo programa. Bueno, estamos primero de todo dar una mala noticia, porque ayer por la noche nos dejó John Sykes, gran guitarrista de bandas míticas como por ejemplo los Tigers of Pantheon, los Whitesnake, el Thin Lizzy o Blue Murder, entre otros grupos. Luego le haremos nuestro y rendido homenaje a este gran guitarrista que nos dejó ayer. Bueno, y también deciros de que estrenamos nuevo logotipo. Ya lo puedes ver si quieres en nuestra página, tanto personal mía de Paco Jiménez como de La Hora del Rock. Gracias a Fernando Nadales por esa aportación. Eres un rey Midas. Todo lo que tocas lo conviertes en oro, amigo, de verdad. Gran trabajo en ese nuevo logotipo que dice todo en esa imagen de lo que es La Hora del Rock. Y también, por supuesto, tenemos que darle las gracias siempre a Zenón Pérez, buscando información de grupos nobles, de grupos interesantes, de grupos españoles o latinoamericanos que ofrecemos en esta Hora del Rock. Mi nombre es Paco Jiménez y aquí tenemos, tras los Vinyl, lo nuevo del lanzamiento. Tras años de secano, vuelven The Razor X. Recuerda aquel disco llamado Lethal X, que teníamos una formación de lujo como por ejemplo a Paul Gilbert, y de verdad que Paul Gilbert ha vuelto a la banda en una pequeña colaboración junto a Billy Sheehan, los dos amigos íntimos y aparte compañeros de la banda Mr. Big. Como siempre, al frente tenemos al cantante Jeff Martin. Se llama el nuevo disco, apúntalo bien si te gusta, 19 Sons of Thunder, el retorno y a lo grande de Razor X, aquí en este 308 de la Hora del Rock. Arriba los cuernos. La formación mítica de Razor X, si yo recuerdo bien, a ver la memoria: Jeff Martin, Paul Gilbert, tenemos a John al karate y por último a Scott Travis a la batería, que está últimamente con, como no, con Judas Priest. Vámonos con también un grupo nuevo que nos lanzan, la banda Doble Esfera. Grupo nuevo no, sino disco nuevo. Atención a esto, ¿eh? Lo recalco y lo subrayo. Ellos son Doble Esfera y este nuevo tema, adelanto, la nueva era del rock. Estas chicas no paran de hacer buen rock y del bueno. En este caso, mucho más hard rockeras. Este grupo sueco. Interesante, nuevo single. Can't Put On The Fire. Please, baby, promise me. un rollo muy vacil a las Thunder Mother. Están sacando poco a poco, como dice mi amigo y secretario Zenón, pildoritas de poco en poco. Así está el negocio del rock y de la música en general. Ahora los grupos no se atreven a lanzar disco completo porque puede ser un fracaso en ventas o hasta en la gira. Can't Put On Fire es lo nuevo de Thunder Mama. Sabéis que tenemos una página web blog que siempre estamos trabajando para ti en artículos, en digamos también opiniones y críticas de conciertos y discos. Nuestra página web blog de la Hora del Rock, que te decimos a continuación. Visita nuestra web, la Hora del Rock Radio, todo heavy metal, .blogspot.com. Y aquí tenemos a Tobias Sammet, con esos Avantasia rompedores como siempre, grandes colaboraciones. Y aquí tenemos al cantante actual de los Heat, junto a Tobias, en este nuevo trabajo publicado recientemente la semana pasada, como single, otro más, del nuevo disco de Avantasia, el llamado Against the Wind. Sabrás que Avantasia tiene concertadas fechas por España en festivales y también creo que va a estar haciendo algún que otro concierto en solitario. Aquí tenés junto a Tobias Sammet a Kenny Le Cremo, el cantante actual de los Heat, otra banda con mucho éxito últimamente, y que aquí pues parece ser que va a intentar ser uno más de este elenco musical de los artistas invitados siempre en los discos de Tobias Ahmed. Escuchas La Hora del Rock 308, te acompañan Zenón, Fernando y un servidor, Paco. Todo la analgama musical, todo el heavy metal ofrecido para ti en esta bandeja de plata desde todos los puntos de emisión donde se puede sintonizar. Estamos en internet y también en FMs y por supuesto en descargas en los podcasts de La Hora del Rock. Gracias por seguirnos y gracias por compartir siempre nuestros programas en vuestras redes sociales. Este grupo o te gusta o no te gusta por su cantante, porque tiene una voz muy peculiar, un timbre muy personal. Es Chris Poulton, el cantante de la banda Gravedigger, esta banda alemana que publica nuevo disco y que llevan ya tiempo y tiempo en esto de la música, desde los anales de casi del heavy metal alemán centroeuropeo. Aquí tenéis el nuevo lanzamiento reciente publicado completo, este disco, el llamado The Bones Collector, algo así como el coleccionista de huesos. Aquí tenéis The Kingdom of Skull y es lo nuevo de Gravedigger. Siempre acompañándole su buen querido amigo Jeff Baker, Jason Baker. Como sabéis, Jason Baker es el bajista de la banda, ex banda Running Wild. Ahora lleva años y años en Gravedigger. James Baker. Bueno, este disco vas a encontrar, como siempre, heavy metal, de este heavy, heavy, heavy, para esa gente súper rockera y metalera, ochentera, y que este grupo lo quiere como algo peculiar, porque esta banda tiene muchos adeptos en España. De hecho, España le tiene un cariño muy grande, Chris. Hay hasta amigos oyentes de La Hora del Rock que son colegas íntimos del propio Gravedigger y del propio Chris Poulton. De la banda completo, una banda que siempre, si te gusta el heavy metal, te van a tener a gusto. Kingdom of Skull, el nuevo trabajo de Gravedigger, The Bone Collectors. ponerte en contacto con nosotros, hazlo a través de nuestro correo electrónico lahoradelrockradio@gmail.com. Y lo ha hecho, lo ha conseguido, lo dijo en su momento Udo Di Schneider, y ha publicado este primer tema que va a lanzar completo, ese Balls to the Walls. Aquí tenemos el propiamente dicho, junto al cantante de Sabaton tenemos a Udo, y este tema que es mítico y querido, un poco más transformado actualmente en este 25, y es ese, repito, reitero, Las bolas en el muro, Balls to the Walls, junto a Joachim Brodern, tenemos a la banda Di Schneider. Esto es la hora del rock. Sign of victory. Yo normalmente no suelo hacer mis opiniones personales, pero ¿por qué ha hecho Udo esto si ya el Balls to the Walls era un tema propiamente súper reconocido, un himno en el heavy metal en aquellos tiempos, junto a Walt Hoffman? Bueno, deciros que Peter Baltes, el bajista que estaba antes con Acep, la banda actual, se ha ido con Udo, ha vuelto al seno de su amigo íntimo, y también puede ser que tenga un poco la culpa de que haya hecho esta versión, esta regrabación y este tema, un refrito, yo diría, literalmente hablando, de este Balls to the Walls. Tú tienes la opinión, 630-35-0624, el WhatsApp de la Hora del Rock, ahí puedes dejarnos tus comentarios, tus peticiones, lo que tú quieras en ese WhatsApp super metalero. Repito el número, 630-35-0624, Udo de Schneider, Balls to the Walls, junto a Joachim Brodén de los Sabaton. La semana pasada fue la semana de Amaro en concierto en la Sala Wolf en Barcelona, y por fin tenemos el disco completo de la señorita mítica del hard rock de todos los tiempos, una luchadora donde la saya. Siempre he dicho que es la Doro española, porque lleva años en la música y no para con este nuevo trabajo y este tema directo. Eres rock, Amaro. Estás por él, al escucharlo te da subidón. No es solución, te hace vibrar, te hace sentir una forma de vivir. Tubo de escape es para ti, no frenes, no, déjate llegar. Pasión por el rock, lo que dice ella es literalmente hablando, eres puro rock, eres magia, eres rock, Amaro. Bueno, y seguimos en este Hora del Rock ahora con un lanzamiento de un grupo alemán que yo le tengo gran estima a su cantante y a la banda en completo. Es el grupo llamado Brainstorm, heavy metal de muchos quilates, un heavy metal que te hace mover el corazón y el cuerpo. Es el nuevo trabajo que habla acerca de las desgracias que tiene la humanidad, en las guerras, en el hambre y en la muerte de niños, digamos, casi recién nacidos en África. Bellon Enemy Lines es el tema en cuestión.

9 de cada 10 incendios forestales se pueden evitar. En 50 años, la lucha contra el fuego nos ha costado demasiadas vidas. Necesitamos tu ayuda. En el campo, ni quemas, ni barbacoas, ni corillas. Contra el fuego ayer, hoy, siempre. Ministerio de Medio Ambiente y Medio Rural y Marino. Gobierno de España. Hambre de librerías, de bibliotecas, de devorar novelas y cómics. Hambre de bailar y ver bailar. Alimentarnos de teatro, de ópera, de zarzuela, de conciertos, de museos y exposiciones. Hambre de aplaudir. Hambre de renacer, de revivir, de reencontrarnos. Cantar, leer, escuchar, mirar, vivir, emocionarte a boca llena. Hambre de cultura. Ministerio de Cultura y Deporte. Gobierno de España. Accede a nuestro grupo de WhatsApp La Hora del Rock al 630-350624 y siéntete uno más de La Hora del Rock. Y tenemos a Vemus de Stripa Rock esta semana. La última fue con Javier Puertas y Sara Berger de la banda Heart to Heart, con una gran, afluencia de vistas y de visionados en nuestro canal de YouTube de Stripa Rock. Bueno, tenemos esta semana, nos vamos a ir de Menorca a Tenerife con un grupo llamado Esclavitud y hablaremos con su batería Mauro. Será este próximo sábado a las 20 horas. En Stripa Rock saltamos de isla a isla. Ahora escuchamos al grupo Esclavitud, la banda invitada este próximo sábado en Stripa Rock con Mauro, su batería. Disco vas a encontrar canciones muy heavy, por supuesto, pero con bastante temática un tanto más progresiva de lo normal en este Stronger Than a Gutter. Bueno, os diremos que como nota informativa que fue producido por la banda Esclavitud y Pete Namedeck de bandas, ha estado en los mandos de Judas Priest y también ha sido con Saxon, bandas británicas, y han buscado un sonido muy peculiar, estos Esclavitud, en este nuevo, que fue el primer single publicado de este trabajo, el llamado Empur Si Mueve. Deciros también de que ha sido masterizado por Harry Hess. Me he sorprendido, Harry Hess, el cantante, guitarrista y compositor, junto a Peter Lesperan de los Haven Scaren. Te recuerdo, este próximo sábado, o sea, este actual, vamos, este 25, tendréis la charla con Mauro que hicimos, una charla muy interesante, ya que Destripa Rock está usando mucho por la forma de formular las preguntas y cómo el grupo se sorprende o el invitado se sorprende de esas preguntas tan rebuscadas de quién te habla. Bueno, ya sabéis, Destripa Rock a las 20 horas. Destripa Rock todos los sábados a las 20 horas. En tu canal de YouTube, búscanos en Destripa Rock Paco Jiménez. Conoce más de cerca al músico, sus miedos, sus inquietudes, sus ilusiones. Ya sabes, todos los sábados, únete a Destripa Rock. Recuerda, estamos en YouTube. 20 horas, Destripa Rock. Alegría me di cuando recibí el disco nuevo de una banda muy mítica inglesa, que tiene un disco también muy mítico, y ese grupo Tokyo Blade. Esta banda lanza un nuevo lanzamiento, escuchamos ese Shine is the Fire, que es un nuevo trabajo, y este The Devil in You. ¿Quieres escuchar alguna canción más de este disco? ¿Qué te parece si te ponemos otro corte más de este trabajo nuevo que se puso a la venta el viernes? El nuevo disco de los ya queridos y super heavy metaleros rockeros ochenteros, Tokyo Blade. The devil in you. Yeah, the devil in you. Este grupo ha tenido tres transformaciones de nombre de banda. Primero se llamaron Killers, luego Genghis Khan. Qué casualidad, los temas de Iron Maiden, las canciones, y el nombre actual, que se creó en el año ya 82, el llamado Tokyo Blade. De este grupo yo recomiendo tres discos, los tres primeros. Uno del año 83, llamado Tokyo Blade, Tokyo Blade. El más interesante, del año 84, que yo lo puse cuando empezaba a hacer radio allá en el programa Metal sobre Metal, en Radio Juventud de Andalucía, de eso hace ya muchos años, llamado Night of the Blade. Y cómo no, ese 85, el Bad Hair and the Jaded Space, otro discazo. Y este actual 25 se va a llamar Time in the Fire. Lo último publicado fue en el 22, el llamado Fury. Tenemos al frente, he visto las fotos de promoción, y son todos unos yayos ya, pero están entrados en años, pero se les ve las ganas de tener un nombre importante, que ya lo tienen en el mundo del espacio y del, digamos, mundo del heavy metal. Los Tokyo Blade. Angie Bolton, el guitarrista. Y llegó el momento de rendirle homenaje. Pondremos dos canciones. Una que creó y escribió junto a Phil Lynott en aquel super disco super heavy, el Thunder and Lightning, de Thin Lizzy. Me estoy refiriendo al desaparecido que ayer nos dejó, ayer mismo, lunes, nos dejó. Bueno, lunes, mejor dicho, porque el domingo fue oficialmente, falleció en el hogar de su casa, pero oficialmente, reitero, la noticia se dio ayer a conocer en todos los medios de comunicación. John Sykes nos ha dejado tras una batalla larga y dura con el cáncer. Sí, es una enfermedad que te lleva y te lleva. Y tristemente este hombre dejó grandes, grandes temas de la historia del rock. Con Thin Lizzy, con Blue Murder, en solitario, con White Snake y, como no, con su banda querida, también los señores de aquel grupo también británico interesante llamado Tiger Pantan. Vamos a irnos con un tema que el propio John dedicó a su amigo querido Phil Lynott, bajista y líder de la banda Thin Lizzy, y de hecho os diremos que han fallecido en el mismo mes. Phil Lynott falleció el 4 de enero y nos dejó John Sykes concretamente oficialmente el día 20 de enero. Ha pasado un tiempo, unos días, pero se van juntos a ese mundo del heavy metal. El propio John Sykes la presenta, y es el tema, creo ya, por lo más reconocido de Thin Lizzy, como la canción más querida por todos los fans del heavy metal. Ahí la tenéis. Claro que sí, el Cold Sweat. Homenaje rendido y querido al desaparecido guitarrista y cantante John Sykes. Cold Sweat. Canción que hizo en el tributo a Phil Lynott el propio John Sykes, y el tema de Thin Lizzy en directo, homenaje al desaparecido John Sykes. Descansa en paz. Outside. Seguimos con este homenaje a John Sykes, que falleció con solamente 65 años y ha estado a las bandas más importantes de los 80 y de los 90. Sabrás una cosa, si no te lo digo ahora, ¿sabéis que el disco 87, en 1987, no fue grabado ni por lo que es Steve Vai ni Adrian Vandenberg? Lo grabó el propio John Sykes. Míticos temas como Still the Night, Bad Boys, Sky in the Rain o la balada Is This Love marcan la propia guitarra tan peculiar que tenía John Sykes. Yo al menos, amigos y amigas, estoy temblando dando esta noticia, porque John Sykes para mí era un referente en las guitarras, en la forma de cantar, en la forma de componer. Y bueno, pues nos ha dejado así, un poco huérfanos en el mundo del rock. Aquí tenéis a Blue Murder, homenaje póstumo a John Sykes. Descansa en paz. Tenía en este caso a Tony Frankill al bajo y al querido también Carmen Yapasi a la batería. De hecho, la guitarra, si te das cuenta, es que suena mucho al 87 de Whitesnake. Pues sí, nos quedamos huérfanos, de verdad. Sinceramente, estoy desmotivadísimo por esta noticia triste, porque se nos van los grandes, se nos va la gente que hemos vivido, hemos visto en DVD, en vídeo, en directo. Pero la vida sigue tristemente. Y hay que estar siempre en la palestra, amigos y amigas, y siempre mirando arriba, mirando adelante. Y por supuesto, lo más importante, en este caso que nos une a toda la familia rockera, oír buena música, que eso a veces amansa a las bestias y aparte de eso, te relaja. La música, como dice un amigo mío, si no te gusta la música, cualquier tipo de música, es que estás muerto o no tienes sentimientos. Pues es cierto, ¿eh? No importa lo que te guste, de verdad, no importa. Pero si la música no te refleja esos momentos de recuerdos, de añoranzas o tristezas, porque no tuve que decirlo, no tienes sentimientos. Sí, sí, soy muy duro, pero es lo que creo y lo que opino. Y opinar aquí, opino poco, ¿eh? Seguimos en la hora del rock 308. Bueno, y como sabéis, siempre lo hacemos o lo intentamos, de poner bandas nacionales e internacionales. Y bueno, pues vamos a darle un punto de apoyo a un grupo que recomendamos interesante. Bandas asociadas a saltomatarradiorock.com, proyecto global que suma sinergias entre programas de radio, bandas y webs rockeras de toda Hispanoamérica, creando un medio de comunicación que realmente cubre las necesidades de difusión que todas necesitamos. Una unión de esfuerzos que aporta verdadera visibilidad para tu grupo, mediante una mínima y asequible aportación anual, generando tu propio espacio con una presencia real y efectiva de tus creaciones en nuestra web, con enlaces directos a tu propia web y redes sociales, con más de 60 programas de radio de España e Iberoamérica dando cobertura cobertura mediática a tu música, con el apoyo de webs especializadas que colaboran con nosotros, difundiendo tus discos, canciones y vídeos. Muchos buenos artistas ya se han unido y disfrutan de las ventajas de esta cooperativa rock. Asóciate tú también. Envíanos un correo a info@saltomataradiorock.com escribiendo en asunto bandas asociadas y recibe la información que te permitirá unirte a esta iniciativa novedosa que da visibilidad real a tu música. Bandas asociadas a saltomataradiorock.com, la difusión y visibilidad que te mereces. El hambre que está consumiendo tu interior, sin esfuerzo puedo yo saciar. La sed que te da solo me hace recordar con qué poco yo te puedo. En este caso vamos a darle esa promoción más tarde. Ahora tenemos al grupo mexicano de hermanas llamado The Warning. Vaya triunfazo está haciendo esta gente, están arrasando donde tocan y venden discos a doquier. Y como está el mercado actualmente, eso de verdad es que tenerlo muy en cuenta. ¿Qué más quieres? The Warning, la nueva canción que hacen en español, porque el disco y la banda cantan en inglés. ¿Qué más quieres? The Warning. Que el rock femenino, el heavy metal femenino o la música en general, las chicas están al poder y eso de verdad gusta, porque no solamente el heavy metal lo hacen hombres, las mujeres lo hacen muy bien y hay grandes míticas queridas de lo que es el heavy metal como Dodo, Lee Aaron, Lita Ford, Joan Jett, The Runaways, bueno, Skate the Rock Good, The Girl School, hay muchas. Vámonos en directo con un grupo que ha dicho ya que va a tocar en España en este 25 único show con la gran producción completa, íntegra de Helloween. Aquí tenéis la canción, la pongo de nuevo porque la estoy estorbando hablando, y es el mítico Power de Helloween. ¡Oh, Tokyo! Será la cita el 15 de noviembre en Madrid, la nueva cubierta de Leganés, junto al grupo invitado Beast in Black. 40 años aniversario tour de Halloween. Zeta Life Edition presenta en concierto a Halloween, única fecha en España, y será en Madrid. Entradas a la venta en www.ticketgates.es. Y seguimos con conciertos este próximo 7 de febrero en la Sala Salamandra, concierto interesante que recomendamos, La Hora del Rock y Sean Romántica, junto abriendo la banda que está triunfando con este Alley of Dreams. Ellos, cómo no, Heart to Heart. Recuerda, en la Sala Salamandra, en Hospitalet, Romántica y Heart to Heart. Junto a Sara Berger, la cantante tenemos y teclista tenemos al cantante noruego Satin. Y este Holmi. En el trabajo Alley of Dreams hay invitados como Manu Esteve, el propio Satin o Satin. Y también tenemos ahí por medio al guitarrista y teclista de Pretty Mains en la producción musical, junto también, por supuesto, a Eric Motterson de Clixe, de Wet y de muchas más bandas. Y como no, esa producción total en el estudio del señor Carlos Salsa. Hold me. Los tuvimos de invitados en Destripa Rock a Sara y a Javi, tanto cantante como batería, y una entrevista muy guapa, tengo que decirlo. Míratela en la página oficial de cómo es de Steve Rock. 8 cuerdas. Mucho que hacer. Del heavy metal y rock duro en tu sintonía favorita con el maestro de ceremonias Paco Jiménez. La hora del rock. Era un grupo de rock sureño total desde Fuenlabrada. Y bueno, deciros de que 8 cuerdas te han sacado este nuevo disco que escuchabas hoy. El tema que has puesto y has escuchado era mucho que hacer. But his lifespan was the blink of an eye. Gearing up to occupy the throne. Things won't get easier. Time of his life. It's now or it's never again to get on. Lay down the law. But the winds of doom. We'll crush on, and that's how the story goes. It might get tough to run a real big show. A happy apocalypse. Light up the dark. It's now or it's never again. To get on, shine as we are, and the winds of doom will blow him away. King for a day. Story will be told. The reminiscence triumph turned to mold. Memoirs of the biggest fakery. Life just got easier for those still alive. Paid off to be brave once again. To get on, shine like a star, 'cause the winds of doom have blown him away. King for a day. King for a day. Y con esta música relajada, pero también con esa connotación rockera, os diremos que mañana en asaltomataradiorock.com tendrás la tercera edición de Rebel Heart, AOR y rock melódico hecho para ti, fan de esta música. Aquí tenemos el nuevo single, Kino for a Day, de Andy Summerseals. Sí, sí que es la canción que te imaginas. Pero en este caso hecha en ese trabajo nuevo de Destruction como bonus track. El Will Plush de los Metallica, hecho por este cuarteto actualmente. Han sido tres, han sido cuatro, han sido tres. Ahí siempre Smisher ha ido en ese combo musical. Will Plush, Destruction. Sí, sí, Destruction. La hora del rock. Go! Visita nuestra página web, La Hora del Rock Radio Todo Heavy Metal.blogspot.com. La Hora del Rock. Este grupo, los estilos death metal melódico con toques actuales. Se llama el grupo de Halo Effect. Su primer disco fue rompedor. Ese segundo está, pues, poco a poco entrando en las mentes de los death metaleros melódicos. Y bueno, es el tema en cuestión, Forever Atrey. El disco, como información, os diremos que se puso a la venta a primeros de este enero. Fue de las primeras producciones lanzadas en este presente año. Y se llama el trabajo March of the Unwretched. Tenemos a cantante como el Dark Tranquility en esta formación interesante, al señor Michael. Bueno, y el tiempo se pasa súper rápido. Yo aquí tengo en el estudio Concretamente, pues mira, concretamente, y vaga redundancia, las 10:30 de esta emisión que dura 2 horas de 120 minutos dedicada al mundo del heavy metal, el rock duro. Te acompañan, como de costumbre, Zenón, Fernando y un servidor, Paco. De verdad que gracias de corazón a toda la gente que está descargando y escuchando el programa. Cada día sois más y eso se agradece. Esto es La Hora del Rock desde Menorca para el mundo entero, con esa coletilla final. ¡Arriba los cuernos! Bueno, ¿qué te parece el nuevo logotipo de La Hora del Rock? Ya está disponible, lo puedes ver, y será a partir de este día como el nuevo buque insignia. Será, ahí estamos, con esta Hora del Rock, con ese logo hecho por nuestro amigo querido Rey Midas, Fernando Nadales. Aquí te ponemos de todo, o lo intentamos al menos. Un día más o un día menos, según qué estilo musical. Ya lo sabes, todas las semanas, LHDR, lo que es igual, La Hora del Rock. Ya te los presentamos hace una semana, se llaman Nemo. Y bueno, este grupo de hard rock promete mucho en este 25. La portada, de verdad, se nota que está hecha con IA, pero una portada muy, no sé, entre sensual y un poco espeluznante. Se llama el trabajo Emotional Metastasis y este Lady. Señoritas, chica, como tú quieras decirle. Señora Lady. Hard rock hecho, pues desde el centro de Europa, con esa historia un tanto hard rockera que recuerda a grandes mitos de este género musical. Si te gustan, como la película Buscando a Nemo, pues Nemo. Bueno, y los barceloninos Kilmara, como sabéis, están de pre-order con su nuevo trabajo. También están sacando poco a poco vídeos y temas. Hoy te pondremos un nuevo corte que pertenece al nuevo single de esta banda, que practica pues entre un power metal y bastante melodía musical. El tema en cuestión es el, repito, el nuevo single llamado Wi-Fi. Escuchamos, si te parece bien, lo nuevo de esta banda llamada Kilmara y esta canción que suena pues así, es bastante cañera. Wi-Fi de Kilmara. Esto es La Hora del Rock. The spark has ignited. shines in your eyes. Wildfire rise. Fire ablazing, spreading mighty. Wildfire rise. When the life has hit you, insult your family friends. Bueno, tenemos a la vista un concierto festival en Ibiza este sábado 25. Sí, sí, este sábado 25 en el Teatro Ibiza, el cuarto Ibiza Heavy Metal Fest. Bandas como Kairos, Ruda, Apotropaico, Methead y el retorno a lo grande, sí, sí, a lo grande y rompecuellos, The Last Rickets. Entradas a 15 euros anticipada y en taquilla 20 euros. Noche y tarde noche, temática al puro rock en Las Pitiusas. Recomienda La Hora del Rock. Las bandas de Last Rickets, Methead, Apotropaico, Ruda y Kairos. Apertura de puertas a una hora temprana para así degustar todas las bandas y digerirlas, porque hay estilos variopintos en este festival. A las 4:30 está ubicado el Teatro de Ibiza, si te quieres pasar por allí, porque ahora todo está cerca, en avión, en lo que es irte a Mallorca, gente que viene de Menorca también, por supuesto, o gente que viene de las, lo que es, creo que algún que otro punto de la península. Recuerda, este sábado 25, el cuarto Ibiza Heavy Metal Fest. Recomienda La Hora del Rock. Pásate por allí y pásalo a lo grande. Escuchamos a la banda The Last Rickets, una banda que de verdad te va a dejar boquiabierto si esta banda no la conocías. Aunque para muchos es el retorno a lo grande, te repito, reitero, de esta banda de groove metal potente. Llevamos tiempo ofreciendo esta banda porque, primero de todo, es un grupo no innovador, pero sí ha puesto como los Lordi, ¿no? Caretas, avatares, monstruos fílmicos y mucho zombie. Es un grupo alemán y se llaman Dominion, una banda que ya el nombre lo tenía un grupo español que hacían, creo que eran thrash death metal y eran vascos. Pero esto no, estos son alemanes y van a arrasar. Han tocado en Wacken Jah, han tocado en el Banjo Hair, han tocado también en el Sweden Rock y a lo mejor se habla y se planea una gira por España. Aquí tenéis a Dominion y ese We Are Forlorn. They told him to do. days. That's the town tempt into you. The downward movement has already begun. The kiss officially approved. Bueno, y seguimos con recomendaciones. El sábado 22 de febrero en la sala La Rasa 64, cumpleaños a lo grande, ya que lo celebra así el señor Mickey de la banda Embellis, ese Mickey Diablo Rock 2025, en ya su quinta, sexta, séptima, octava edición. Repito el día, el 22 de este mes que viene. Tocarán, como siempre, The Birras, el grupo donde Mickey toca la batería. BCN Jovi, tributo a Bon Jovi. Y atención, atención. El retorno a la escena y al directo de Embellis. Entrada anticipada, 12 euros y 15 en taquilla. Regalo de cuernos luminosos a los 50 primeros que compren la entrada y, por supuesto, entren en la sala. www.lasalarasa64.com y la podéis comprar también ahí o también, si queréis, en Panorama, en Codeticket y en Zurito, un bar que está cerca de la sala. Recomienda Love the Rock Managers, La Ola del Rock, Las Sombras Estudios. Y ya sabéis, este próximo 22, entrada a partir de las 20 horas con Pica Pica. Ya sabéis, The Birras, BCN Jovi, tributo a Bon Jovi y Embellis. La pregunta del millón, ¿habrá un que otro tema nuevo de Embilis en este concierto? Lo veremos este próximo 22. Recomienda, repito, reitero, La Hora del Rock. Octavo Diablo Rock Fest. El cumpleaños de Mickey, su guitarrista de Embilis. A solamente 9 minutos de que finalice este 308, seguimos con la música, intentamos pues abarcar y abrir un abanico amplio e interesante en el mundo del heavy metal cada semana. Ahí tenéis, más música, nos queda nada, recta final. Que sí, que no, que sí. Hacen AC/DC gira mundial, lo veremos muy pronto. De momento aquí tenéis el último disco hasta la fecha de los AC/DC. Just fail. con esta banda portentosa italiana nos vamos ya hasta la próxima semana. Recuerda que tendremos Destriparrock con Mauro, batería de la banda Esclavitud. Y por supuesto, siempre síguenos en las redes sociales, habrá siempre noticias interesantes. Hoy hemos rendido un homenaje al desaparecido John Sykes, que nos ha dejado por un motivo de una enfermedad de larga duración y hasta que ha llegado a su final, como es el cáncer. Tenía solamente 65 años y bueno, pues hemos hecho ese tema, como recuerdo, grandes canciones que ha habido de Thin Lizzy o de Blue Murder. Nos vamos, amigos y amigas, en recordar que seguimos ahí luchando para ti, haciendo programas con mucho gusto desde Menorca, desde Barcelona y desde Ibiza. Desde Ibiza tenemos a Zenón buscando bandas noveles. Tenemos dibujos brutales, el nuevo logotipo que ya tienes disponible, lo puedes ver y puedes opinar. El nuevo que ha hecho Fernando, espectacular, brutal, dice todo lo que es el programa en sí. Y también, por supuesto, tenemos a quien te habla aquí, aunque es, digamos, lo mínimo que porque me gusta que la gente sea vuestro programa, no mi programa, es vuestro programa, porque sinceramente nos une el heavy metal, es tu emisión, me puedes escuchar tanto en FM como en internet o en descargas. Y nos vamos, un placer de verdad, tu programa de radio te espera la próxima semana, La Hora del Rock. Mi nombre es Paco Jiménez y ya sabéis, más la próxima semana. Se os quiere, stay heavy. Para un nuevo programa en esta misma sintonía, para contactar con el mejor rock duro y heavy metal al estilo Paco Jiménez. No te pierdas el próximo programa y ¡corre la voz!